portal del web. Armando Luna. Perdón, yo no me llamo Armando Luna. Me llamo Armando Hughes. Debe haber algún error, pero de todas maneras igual les voy a ocupar el teléfono 5 minutos. Bueno, Armando. Armando, te tomaste mal la pastilla. ¿Ah? ¿Por qué hablas así, Armando? No, disculpe, señor, no lo conozco. Armando, usted. Yo soy tu tío Beno. No. Armando. Permiso, señor. Te voy a dar de nalgadas en el hogar. Yo soy Armando Hughes, no Armando... No, tú eras Armando Luna. Toda la vida has sido Armando Luna y yo te crié. Discúlpeme, señor, pero no... Yo soy tu tío. No me hables así. Te mejoraste. Permiso. Ahora, por favor. ¿Por qué te mejoraste? ¡Armando! ¡Armando! No soy Armando Luna, hombre. ¿Por qué te mejoraste? No sé, señor. No sé por qué usted a su Armando Luna, no sé, debe estar en su casa. ¡Armando! ¡No me hables así! Me vas a matar de un ataque. Discúlpeme, señor, pero no... Armando, ¿estás desconociendo a tu tío Beno? No sé, señor, no lo conozco. Usted. Armando, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, voy a tener que llamar a los carabineros, deje de molestarme. Llama a quien quieras, Armando. Yo voy a ocupar el teléfono. Pero yo soy tu tío y te quiero, prometo que nunca más te voy a tocar. ¿Sabes que yo no lo conozco ahí? No, yo soy tu tío Beno. ¿Solo va a llegar? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahí venden pernos? Sí, señor. ¿Sabes que estaba buscando un perno especial? En realidad, dos tipos de perno especial. A ver. Como estoy en el trabajo, lo quería cotizar para saber si lo tienen, para no perder el viaje. Ya, ¿qué tipo de perno? A ver. Y lo que pasa es que tengo un box con estas camas grandes, y resulta que se le salió un perno de abajo y se me descuadró. Esta que tienen, son dos son dos cuerpos de la parte de abajo de la cama y luego va el colchón. Entonces, todo eso hay como, es como un marco metálico. Ah, pero sí, son pernos más especiales. Mire, nosotros los pernos nuestros que trabajamos son pernos principalmente eléctricos. Ah, ya. Claro. No, yo le sugiero que llame a la empresa Perno RR. Ellos trabajan otra línea de pernos. Perno RR. ¿Sí? Y a ver si me puede ayudar con este otro, mire. Es que es un perno de fijación para alta resistencia. Quiero hacer como una especie de instalación para colgar un cubo, ¿me entienden? Quiero colgar un cubo y en el cubo tiene que ir un equipo adentro. Entonces, quiero eso, colgarlo del techo con estas piolas y para que no se desestabilice, a fijarlo también al piso. Entonces, esos pernos son como, tienen como un gancho para poner la piola metálica para que tensar. ¿Ya? ¿Eso lo tiene usted o no? No, no lo trabajamos, son como tensores. ¿O? Exactamente. Claro, son como los tensores, sí. Mire, me fue. No, no, eso lo trabajan estos mismos ciudadanos, perno RR y luego va a ser Serviper. Ya, muchas gracias. ¿Y esto, señor? Hasta luego. Calla, con la máquina, que cuesta. Voy a llamar a otra parte para ver si acaso encuentro en otro lado. Disculpe, señor, no lo conozco usted, yo no sé. Yo vengo acá a llamar por teléfono, no tengo nada que ver con usted. ¿Ah? No sé. Armando. Me tienen amarrado aquí, Armando. Qué horrible. Armando, en la casa maltrátame, pero no en la calle. ¿Por qué me amarraron, Armando? Señor, no lo estoy escuchando. Armando, soy tu tío. Señor, yo no lo estoy escuchando. ¿Por qué me amarraron de los pies a la cabeza? Me metieron una papita en el rural. Armando, ¿por qué? Yo soy tu tío, Armando. Armando. Armando, no. Me voy a morir de un ataque. Oye, lata, están todos ocupados los teléfonos. Me morí. Vamos a tener que seguir intentando. Esto tiene que resultar, ¿po? ¿Usted es la niña que se cree gato? ¿No? Y andaba adelante maullando. Estimado cliente, informa. De día, güey. ¿Uno solo? ¿No queda más? Ya. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está en la negocio donde venden pernos? Sí, señor. Mire, señor, sabe que estaba buscando un perno específico. No sé si usted lo tendrá. Llamé recién a otro lugar y me dijeron que tenía que llamar a este lugar y que ahí podía encontrarlo. A ver, veamos. Mire, es un perno de fijación para poner una instalación. Una instalación es como un cubo que quiero poner yo en el living de mi casa. Entonces, para que no se destabilice el cubo, para que no se desestabilice, mejor dicho. Correcto. Quiero fijarlo al techo y al piso con unas piolas metálicas, como esas instalaciones que hay a veces en alguna vitrina del centro. ¿Me entiende usted? Entonces quería unos pernos especiales que tienen como un gancho para tirar la piola. A ver. Pero quiere engancharlo al techo. Claro, enganchar dos piolas al techo, afirmar el cubo y dos ganchos al piso para que el cubo no se mueva. Y ahí en el cubo poner un equipo, un televisor, una cosa así como un experimento. Correcto. Entonces esa piola metálica va unida con un perno al suelo y unida con un perno al techo. Correcto. Ese perno, yo no sé cómo se llama o qué nombre recibe, porque es un perno especial, es un perno para de alta resistencia, me imagino yo. Para soportar la tensión de la piola y al mismo tiempo soportar el peso de lo que yo quiero colgar. Correcto. A ver, le entiendo un poco lo que quiere hacer usted, pero nosotros tenemos piezas específicas, o sea, para alta y baja tensión. Debe normal. Ser para alta tensión, debe ser. Para... Claro, normal, pero no sabría decirle para ocuparlo como soporte, no sabría decirle. Ya. Tenemos tipo fijación de cañería, cosas así. Pero son cañerías hasta 2 pulgadas de diámetro. ¿Ya? Que van sujetadas al poste, son largos, cosas que atraviesan el poste y sujetan ahí la cañería. Yo creo que eso podría servir, porque no deben ser más de 80 kilos lo que va a pesar el equipo. Claro. No creo que sea más, pues. Tendría que verlo, o sea, tendría que usted venir a ver nuestro producto acá, porque usted quiere adecuarlo a otro uso, digamos. Claro. Entonces usted tendría que ver qué pieza puede adecuarse o no al uso que usted quiera darle. Sí. Mire, yo creo que... ¿Cuánto valen esos pernos, los que me mencionó, de alta resistencia? A ver, todos son en 10-20, en acero 10-20. Ya. Son para hasta soportar, no sé, unos... 10-20. ¿Cuántos serán? ¿Unos 1000 kilos? 1000 kilos. Claro. Estos son unos 80 kilos. Para... Claro, tendría que verlo. Bueno, la fijación vale algo de 2.100 pesos. 80 kilos. La más cara vale como 2.100 pesos. Sí, unos 80 kilos. Claro. 80 kilos son unos que... 80 kilos. No debiera tener problema con... 80 kilos, ¿cierto? Sí, 80 kilos... Es lo que es el aparato y el televisor, digamos. 80 kilos. 80 kilos. Ahora, son 80 kilos, no más de 80 kilos, no, son 80 kilos nomás, ¿no? Claro. 80 kilos son 80, 80 kilos. 80 kilos. ¿En qué más le puedo servir? 80 kilos. Ahora, si son 80 kilos, podrían ser 80 kilos, pues. ¿O no? 80 kilos, estamos bien. ¿Algo más? 80 kilos. Okay, 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos, 80 kilos, 80 kilos, 80 kilos. 80 kilos, 80 kilos. 80 kilos, 80 kilos. ¡80 kilos! ¡Hola, 80 kilos! ¿Cómo estáis? ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos! ¡80 kilos!